No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Daniel Bradán, un hombre de 42 años que llegó a juicio acusado de delito de grooming, acoso sexual a menores a través de internet y redes sociales, fue condenado en la ciudad cordobesa de San Francisco a 4 años de prisión efectiva. Bradán, que en el intercambio de texto decía tener 16 años, terminó detenido y condenado. El caso remite a un acoso contra una menor de 10 años de edad, a través de mensajes de WhatsApp por teléfonos móviles. El delito de acoso sexual virtual fue incorporado en el 2013 por el Congreso Nacional. Desde entonces, hubo varias condenas en el país. Nosotros hemos hecho varias veces algunos estudios referidos a lo que es a la situación de acoso, a la seguridad pública, a la seguridad con perspectiva de género, pensando en esos estudios que ya habíamos hecho y con una complejidad particular o una preocupación sobre todo por cómo veíamos las violencias hacia las chicas más jóvenes, empezamos a indagar un poco sobre cómo sentían, cómo las atravesaba, ¿no?, la violencia de género y llegamos a este informe que lo hicimos a través, nosotras utilizamos la modalidad de encuesta para poder hacerlo, lo hicimos en 17 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que relevamos fue lo que es el ciberacoso sexual o el acoso sexual virtual, que tiene que ver mucho con el hostigamiento, con esos comentarios no deseados, y lo que, por ejemplo, el principal resultado que nos arrojaba eso es ya que el 58% de las usuarias de las redes nos decían que habían recibido algún comentario sexual no deseado en alguna de sus redes sociales. Y siempre esos porcentajes se elevan cuando estamos hablando de la franja etaria entre 15 y 19 años, que además son las que más utilizan las redes sociales y el internet, son las que más relación tienen con esas tecnologías y por lo tanto también son las más afectadas. Después lo que hicimos fue relevar un poco lo que era la difusión de imágenes no consentidas, también con otro resultado donde un 62% de las encuestadas nos decían que habían recibido a través de las redes sociales o en sus propios celulares imágenes con contenido sexual o contenido erótico, donde obviamente digamos, no había consentimiento de las personas también que estaban difundidas en esas imágenes o videos, y también que no habían sido solicitadas por ellas, ¿no? Entonces, eso es otro dato también que a nosotros nos pareció que teníamos que relevar. Y por último, lo que hicimos fue relevar el delito, ya un delito que está dentro de nuestro Código Penal, en el artículo 131, que es el grooming. Es un delito que tiene que ver justamente cuando una persona adulta falsea su identidad, se hace pasar, se cambia el nombre, se hace pasar por otra persona, que a través de las redes sociales, a través de internet, intenta entrar en contacto con una persona menor de edad y obtener algo en beneficio, que pueden ser fotos, información, peor de los casos podríamos decir, intentando generar algún encuentro presencial que le permita un abuso físico, ¿no? Eso, digamos, es un delito, puede ser denunciado, y bueno, lo que hicimos fue relevarlo, y un dato también alarmante es que el 65% de mujeres y entidades feministas que contestaron esta encuesta nos dijeron que algún adulto desconocido intentó contactarse con ellas a través de las redes sociales. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado, y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.